La manada. Bienvenidos a un nuevo programa, acá desde Radio Nauta. Los datos de la radio. Los datos de la radio, yo me quedé esperando la palabra. Tenemos los datos de la radio. Si nos quieren seguir, nos pueden escribir a radionautafm@gmail.com. También tenemos la página donde nos pueden escuchar, que es radionautafm.wordpress.com. Y también pueden seguirnos por el Facebook, que es Radionauta, sencillamente. Bueno, muy bien, vamos a pasarle los datos del programa. Y esperen un minutito, obviamente si nos quieren escuchar, ya lo saben, pero para que le digan a los demás, 106.3. Bueno, y nuestros datos, como ya saben, es lamanadaviaja.blogspot.com o en el Facebook La Manada Viaja. Y el mail, si nos quieren escribir sobre dudas o mandarnos fotos o propuestas para nuevos viajes, lamanadaviaja@gmail.com. ¿Me dicen qué hacen vestido con ese gorro de cabeza de león, por favor? Mirá. Y esa lanza que tenés acá al lado me da miedo, Santi. Me da miedo. El gorro de Juanpi, no sé cómo lo logró pasar a través de, la aduana. ¿No tuviste que pagar? Dije que lo había llevado yo y creyeron, claro. No sé. Fue por qué. Un regalo de uno de sus sus amigos africanos que no lo pudo negar y no, como nos acompañaron hasta el aeropuerto, no había forma que traer la cabeza de león. Está muy bueno, es como un gorro colla, pero un poquito más grande. Sí, claro, nada más mide 50 centímetros, pero bueno. Una melena imponente. ¿Y no pesa? Es un poquito. A ver, mira, a ver. Fíjate. Está buena la calidad del pelo de león. Es lindo, viste, sí. Igual. No es de casualidad que hayamos traído todas estas cosas, porque después les vamos a contar un par de historias que se van a dar cuenta que no es tampoco tan así porque sí. Pero sí, allá cuando llegamos a Sudáfrica era re normal, nos dejaron pasar tranquilamente. Pero acá nos miraron un poquito en ese. Bueno, ahora después del tema me cuentan. Ya es nuestra. ¿Por qué llegamos aquí y nos volvimos viajeros? Mama ni me choshua naga ya mateso jinsi ana pionitesa huyu baba wakambo. Sitaweza kamwe kuvumilia. Sitaweza kamwe kuvumilia. Amekuwa hanijali hata kwa maradhi. Usiku na mchana yuwa nikemea. Hata kimienele shule sababu si mwanawe. Hata kimienele shule sababu si mwanawe. Mama tafadhali nipeleke kwa baba. Mama nakuomba unipeleke kwa baba. Mama nakuomba unipeleke kwa baba. Mama nimechoshwa na haya mateso. Jinsi anavyonitesa huyu baba wa kambo. Sitaweza kamwe kuvumilia. Sitaweza kamwe kuvumilia. Amekuwa hanijali hata kwa maradhi. Usiku na mchana yuwa nikemea. Hata kimienele shule sababu si mwanawe. Hata kimienele shule sababu si mwanawe. Mama tafadhali nipeleke kwa baba. Mama nakuomba unipeleke kwa baba. jamones. Bueno, Mari, te nos reíste de los gorros, nos hablaste de que te daba miedo la lanza, pero no nos dijiste a dónde viajaste. No, yo me fui un poco más cerca, chicos. ¿A dónde? Me fui a Córdoba. Bien cerca. Sí, la verdad que, no, re lindo, porque me fui a saludar a una amiga que se ha ido a vivir ahí. O sea, fue un viaje bastante informal, estuve parando ahí cerca de lo de ella. Y me tocaron unos días re lindos, la verdad. Me di cuenta que el otoño es la época más linda para viajar. Unos paisajes. Los colores de las hojas de los árboles. Sí, sí. Increíble. Eran como entre ocres y rojizos. Dorados. Y los ríos. No, la verdad que re lindo, poca gente. Aparte la mejor temperatura, no sé ni frío. Temporada ni baja, así que no tenía problema en ningún lugar. Genial. Bueno, estuve... Bueno, un viaje bárbaro. Sí, ella estaba trabajando, así que compartíamos en algunos momentos y en otros me tomaba un micro y me iba a recorrer los arroyitos, los ríos, toda la zona de las altas cumbres. Qué bueno. Contá bueno, alguna anécdota, algo, no sé. No, el lugar que más me gustó, que dije, si me voy a vivir a Córdoba, me iría a este lugar. Se llama bueno. Mayú Sumaj. ¿Cómo? Espera, de vuelta. Mayú Sumaj. ¿Y eso qué es? Es un pueblito que queda en el medio de una montaña. 1200 habitantes, bien como me gusta a mí. Re chiquito. Y en quechua significa río lindo. Río lindo. Uh-huh. Me imagino que tenía que hacer alusión a algo el nombre. Sí, sí. En realidad, de casualidad llegué ahí porque un día anterior me había ido a un lugar que quedaba más lejos, pero pasando por la misma ruta. Y yo fui a un lugar que llamaba Cuesta Blanca. Pero cuando vi ese, digo, Mayú Sumaj, y veías la avenida desde el micro, que era una callecita de tierra, con árboles amarillos en el medio y vasijas artesanales hechas por los propios lugareños. Y yo dije, no, había un poncho todo de telar, artesanías. Digo, me tengo que bajar acá. Claro, dijiste, viste eso y no hubo opción directamente. No, no, al día siguiente me contraté la excursión ahí. Tal cual. Pero bueno, no todo... ¿No todo? Fue tan lindo ese día. ¿Por qué no fue tan lindo, María? A ver, nos dijiste que tenían una avenida preciosa, que estaba todo así muy natural, que tenían estas vasijas... ¿Qué problema puede haber tenido? Encima de temporada baja, que no hay absolutamente nadie. Buenísimo. Bueno, no, yo estaba esperando en el hotel para arrancar. El micro llegó una hora más tarde. ¿Vieron? Yo soy re puntual. A mí no me gusta que me hagan esperar, menos en las vacaciones que tenés diagramado. A la mañana me voy a este río, almuerzo en tal lugar, vuelvo, me voy a la tarde a tal otro. Bueno, una hora y media tarde llegó el micro. O sea que no fue el mejor inicio de excursión. No solo eso, digamos. O sea, ya me subo de mal humor yo al micro porque había llegado tarde. Y empiezo a preguntarle al guía sobre la fauna, viste, del lugar, si era peligroso, si me podía ir a caminar sola. Bueno, le preguntaba cosas al guía. Tenía un mal humor el tipo ese, claro, porque es su trabajo, ¿no? Estaba como cansado de que le preguntaran mil veces lo mismo. Sí, me respondía re mal, viste. Digo, bueno, chao, me pongo a leer un libro, me senté en el micro y mirando el paisaje digo, pero esta no es la ruta que tomamos ayer. El ¿Cómo? Chofer se equivocó de ruta. ¿Cómo que se equivocó de ruta? Chofer nuevo, agarra una ruta, camino sinuoso de montaña, de altas cumbres, no tenía retorno, o sea que tuvimos que hacer el camino más largo para llegar. 15 kilómetros de más. O sea que se iban sumando. Sí. Que llegó tarde el micro, que el guía era lo menos simpático que podía haber y encima como el chofer se había equivocado. 20 kilómetros de más, terrible. Bueno, estaba cada vez más enojada porque me estaban haciendo perder tiempo. Les pregunté si me podían devolver la plata. Me dijeron que no porque la producción había comprado la excursión con débito y viste que con débito no te devuelven. Así que bueno, estaba a mitad de camino y me estaba poniendo cada vez más nerviosa y vieron cómo soy. Esos impulsos que me agarran, me quise bajar del micro. Pero, ¿cómo que bajar del micro? ¿Andando? Sí, sí, no, le digo, mirá, no me dejás acá, me vuelvo a dedo, no sé, espero otro micro. Ya la verdad que no me interesa hacer la excursión con ustedes, no me importa si no me devuelven la plata, me quiero bajar, estoy indignada con la empresa turística de ustedes, me voy a ir a quejar. ¿Es que te bajaste en el medio de la nada? No, ni siquiera pude bajarme del micro. ¿Viste cuando las cosas te salen mal? ¿Cómo? Que decís, ya nada me puede salir peor, pero te siguen saliendo mal las cosas. Pero hasta lo mal te salió mal. Todo mal, lo mal. La puerta estaba trabada. Y me dijeron, no, mirá, esta puerta se traba. La podemos destrabar recién cuando el micro frena. No me pude bajar. O sea que al final tuviste que quedarte ahí aguantándote la situación. Sí, me seguía a meter en mi libro. Digo, ya no quiero ni ver el paisaje. Volví a agarrar el libro, que es un libro de poemas. Bueno, y va contando historias el libro. Y me dio risa que las cosas a veces están un poco sincronizadas. ¿Por? Y porque el libro hablaba de que a veces el enemigo somos un poco nosotros mismos, ¿no? Entonces dije, bueno, por ahí no está todo tan mal. Claro, empezaste a ponerle un poco más en tela de juicio a la situación. Exactamente, y cuando llegué dije, bueno, valió la pena. El lugar era espectacular, había una confitería que almorzamos ahí con vista al lago, comidas todas que me encantan, había humita en chala, tamales. Me imagino que todo bien naturista, toda comida orgánica como te gusta a vos, Mari. Sí, licuados, jugos naturales, no, estaba muy bueno eso. ¿Y que comieron así en un camping? ¿Cómo fue? No, era una confitería que estaba al lado del río, estaba todo el río con cascaditas, o sea que escuchabas el sonido de las cascadas. Ah, era precioso. Era todo como un deck de madera con unas lámparas, ¿viste esas que son tipo panales? Sí. Como que son de una tela especial, no sé cómo se llama. Entonces, espera, vamos a sacar cuenta. Había mejorado bastante, se te había ido el mal humor, me imagino. Sí, sí, aparte cuando vi la comida que había, que me encantaba, se me terminó de ir de todo. Entonces, bueno, y aparte había pinos, que me encantan. Sí. Bueno, y el paisaje hermoso. ¿Y te pudiste ir a caminar al final? Sí, sí, estuve caminando ahí por la playa, por la orilla. Y bueno, no saben lo que pasó cuando me volvía. No, mira, es que encima pasaron cosas cuando te volvías. Sí, sí. ¿Qué pasó? Por la ruta que teníamos que venir. O sea, el camino que. El oficial. Camino que nos tendría que haber tocado, por el que ha habido el día anterior a Cuesta Blanca, había habido un accidente. Sí. Y bueno, estaba varado el tráfico. Las personas estuvieron todo el día ahí varadas, viste que un accidente en un camino de montaña, no podían movilizarse. Por suerte nos avisaron a tiempo y pudimos volver por el camino largo que había tomado el chofer. O sea que si el chofer no, entre comillas, se equivocaba. Hubieran perdido todo el día. No hubiésemos llegado. O sea, me hubiese indignado el doble. No fue tan malo que el chofer se equivoque y no fue tan malo que se rompa la puerta y no me pueda bajar. O sea que al final hay muchas veces que los problemas medio como que los creamos nosotros. Sí, no eran un problema. En realidad eran una ayuda que me estaba llegando y todos pudimos llegar a disfrutar de esa excursión gracias a los errores que sucedieron en esa jornada. انت تلاقي غيني دوان الجمد دوان الجمد دوان الجمد يا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا بور هددمك دمك هددمك دمك هددمك دمك يا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا دمك دمك دمك دمك دمك دمك يا قلت بلوت يا غجل اللوات يا غجل اللوات يا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا sinanawara, sinanawara, sinanawara, ya nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina nina. Falta la forma humana para alcanzar la dicha. El resto son cosas del sendero que hacen al camino triste o placentero. Bueno, chicos, el avión los dejó en Sudáfrica. ¿Y hacia dónde se encaminaron? ¿Hacia dónde tomaron rumbo? Ahí hicimos trasbordo. Uh-huh. En realidad, en Sudáfrica teníamos contratado la gente que coordinaba. Ahí nos vendieron el tour que queríamos hacer. Siempre venimos haciendo excursiones, hemos ido un montón al desierto. Y nos dijeron, la producción, ¿por qué no hacen algo distinto? Entonces, encontramos algo genial. Safari fotográfico por guías nativos. Bueno. En el Congo. En el Congo. Entonces, bueno, viajamos hasta Sudáfrica, que es donde nos dejaba el avión. Ahí hicimos trasbordo, otras horitas más de viaje, y llegamos al Congo. Nos reciben unos guías así también. Creo que eran holandeses, unos muchachos enormes así. Viste que en África fue colonia, entonces ahí claro. Tenés como grandes contrastes culturales. Y nos estaban ahí con una camioneta, un Land Rover, nos agarran, nos llevan. Tuvimos más o menos como unas 7 horas de viaje. Hasta llegamos, era el medio de la selva. O sea, en realidad no era el medio de la selva, era justo llegamos como al inicio de la selva. Y nos empiezan a decir, bueno, todo en inglés obviamente, aquí los van a recibir, nos tienen que esperar un poquito. Ahora en un momento van a llegar sus guías nativos. No se preocupen, son altamente especializados. Ellos habitan aquí, así que van a saber cómo guiarlos y demás. Imagínense, en la selva hay todo tipo de animales salvajes. O sea, estamos preparados como para ir con un guía que sea muy bueno. Más en la selva de África. Sí. Además, imagínate que esto, nosotros nos mandamos realmente a la selva sin tener mucho contacto. Lo buscamos por internet, conseguimos la promoción, la excursión especial. Vimos la foto, aventura en el África. Nada mejor para el programa que bueno, esta experiencia para compartir. Así que bueno, llevamos de todo. Obviamente, machete. Las mejores carpas que pudimos conseguir, que nos dio la producción, realmente en eso muy bien. Conseguimos también, obviamente, unos repelentes anti-insectos, porque terrible. ¿Vieras el tamaño de los mosquitos? No, que ya sí, estaban sí. En el logo del repelente. Ya me imagínate imagino. Lo que serían en la selva, ¿no? Así que bueno, nos super preparamos, nos dejan esta gente que habíamos contratado, nos dejan ahí y se van. Nos quedamos esperando y dicen, no, se van a saber comunicar muy bien en inglés con los guías, así que no se preocupen. Y de repente llegan una gente que nosotros nos imaginamos que eran los nativos de ahí, que es bueno, que nos podemos poner a charlar un poco. Pero cuando nos acercamos nos dice, hola, ¿usted es Pablo? Sí, le digo, ¿cómo sabe mi nombre? No, no, nosotros somos los guías. ¿Cómo que son los guías? A ver, mirá. Te cuento que cuando los vimos salir de la selva, acercarse a nosotros, yo creía de lejos, tengo unos leves puntos de miopía, creía que eran niños. Sí. Que venían a acercarse a nosotros con el aspecto de extranjeros, pero no eran niños. No, eran pigmeos. Los guías de la selva eran pigmeos, o sea que más esperen, se ríen, pero yo no entiendo. ¿Quiénes son los pigmeos? Pigmeos son. Nos enteramos después. Son los habitantes de esta región del Congo, que son los habitantes de hace cientos de años, miles de años. La particularidad que tiene es que miden 1.50 más como o menos. Mucho. ¿Todos? Como mucho 1.50. O sea, si tenés un pigmeo alto, son muy, muy pequeños. Qué de hecho, raro. El nombre de ellos significa esto, ¿no? Un hombre de pequeño tamaño. Mira. Así que nos quedamos helados, ¿viste? Nosotros nos imaginábamos un guerrero tipo Zulú, 1.90 m, así todo musculoso, claro, para que nos quedara por el medio de la selva. Claro, que en todo caso que viene un tigre salvaje o algo que... Preparado para clavarle la lanza. Claro, nosotros vimos esta gente toda así tan flaquita, tan chiquitos, nos quedamos como ya medio asustados. Dijimos, realmente me parece que va a ser una aventura más de lo que esperábamos. Sí, sí, con un poco de riesgo. El perfecto inglés que nos garantizaron los que contratamos tampoco era perfecto, pero realmente, te digo, nos pudimos comunicar muy bien, muy bien. Y además el humor que tenían estos, realmente fue increíble la experiencia. Así que bueno, supongo que se habrán tenido un tiempo para prepararse bien. No, llegamos ahí, nos dijeron, bueno, ahora comienza la excursión. Y había un senderito así que por el cual ellos habían venido y nos ingresamos ahí. Nosotros esperábamos también lo mismo, que bueno... Un descanso, siento un poco en el lugar antes. Siento un poco en el lugar y bueno, esperábamos que la gente esta fuera a buscar sus carpas, todas sus cosas, sus mochilas. No, así habían salido con unas cerbatanas grandes que tenían y alguna que otra lanza. Y se ingresaron así, nosotros nos mirábamos, bueno, lo seguimos porque ellos eran los guías. Conocen el lugar, sí. Vos imaginate, yo llevaba la cámara de fotos mía, era tan grande que por poco ocupaba una mochila, con los lentes y todo el equipamiento para sacar fotos, ¿viste? Porque era un safari fotográfico, sí, había que traer preparado el registro para el blog, todo. Nada, no tenían absolutamente nada los guías. Llega la noche, nosotros decimos, bueno, vamos a armar la carpa. Empezamos a armar la carpa. 2 horas estuvimos más o menos armando la carpa. Y cuando vemos, esta gente no era que tenía las cosas en algún lugar. En un momento dijeron, bueno, es momento de descansar, de pasar la noche aquí. Y no había nada. Así que bueno, les ofrecimos a ver si querían. Llevábamos 2 carpas, una para cada uno. Y llevábamos una tercera para guardar las cosas, las mochilas, claro, todo. Dijimos, bueno, les ofrecemos una de las carpas. Nos miraron como medio sorprendidos. Se sonrieron y nos dijeron, no, muchas gracias. Y pasó mi techo es el cielo. Claro, mi techo es el cielo. No nos dijeron, pero miraron. Dormían al aire libre, digamos. Dormían al aire libre. Pero lo más gracioso fue que a partir de ese día nos empezaron a decir hombres de la canoa. Claro. Todo lo que nos era, no, muchas gracias, hombre de la canoa. Y se reían. Para mí había algo ahí, especie de código, algún chiste o algo que les causaba gracia de nuestro aspecto, de nuestras formas. Sí, aparte, por ejemplo, empezábamos el día. ¿Qué hacíamos? Lo primero, nos poníamos repelente para mosquitos. Y nos miraban y les ofrecíamos y nos decían, no, muchas gracias, hombre de la canoa. Y no entendíamos nada. Sinceramente la pasamos muy bien porque hubo la posibilidad de sacar unas fotografías que uno nunca se hubiera imaginado, unos paisajes muy bellos en el medio de la selva. Ahora, no esperes en la selva un sendero. Nosotros, la verdad que nos sentíamos un poco incómodos. ¿Sabés lo que era con las mochilas, con todo, de golpe tener que pasar por arriba de lianas, por arriba de troncos de árboles en formas serpenteantes que cruzaban de un lado para el otro? Hubo momentos que para atravesarlos quisimos estar con el machete cortando. Sí, supongo que por eso ellos irían sin nada, ¿no? Digamos, no sé, para mí que habría que hacer un par de modificaciones. Si no le rompías toda la selva, ¿viste? Ellos tienen el cuidado de no llevar nada. No pensamos en romperla, pensamos en adaptarla un poco a la selva nosotros. Hacer un par de senderos para que sea más cómodo la forma de desplazarse. Bueno, pero es el lugar de ellos. Ustedes no pueden pretender modificarle su hábitat natural y modificarle sus hábitos. No, es que... Por ejemplo, en un momento teníamos tantas cosas tan resueltas, tan tecnológicas, que dijimos, bueno, vamos a mostrarles un poco para compartir de nuestra cultura. Por ejemplo, no sé, comida, teníamos una comida enlatada espectacular, que claro, cuando lo quisimos convidar, la miraron la latita y entre ellos se reían, ¿viste? Sí, para ahí ni conocían lo que era una lata. ¿Qué es esto que están comiendo, por favor? Esta latita con un dibujito de un pescadito. De golpe viene uno con una lanza que habían pescado en el río. Claro, comida fresca, digamos. Claro, mucho no, es como que siempre había... No, era bárbara la relación, pero había como esta... Y un contraste muy grande. Este contraste grande. Pero nosotros, bueno, pensábamos que capaz porque o no tenían acceso, o nunca habían llegado a conocer esas cosas. Sabemos que en África hay toda una serie de imposibilidades, tanto de lo económico, también del conocimiento, de recursos, sí, capaz que no conocen. Les quisimos, por ejemplo, en algún momento ver si les preguntamos si necesitaban una brújula o algo para orientarse. O, por ejemplo, claro, teníamos una cantimplora, si querían ellos quedarse con la cantimplora. Bueno, pero eso es básico, sin cantimplora no puedes salir a caminar. No tenían. ¿Ni cantimplora llevaban? No llevaban nada. En un momento cuando le decimos, no, dicen, no hace falta, cuando necesitemos agua la vamos a tener. Yo los miro como diciendo, es imposible. En un momento van caminando y dicen, ah, acá hay agua. No había nada, eran todos árboles. Y se acercan, golpean en uno de las raíces de uno de los árboles. No, esta no, dicen. Golpean en otra y dicen, ah, en esta sí. Y con un cuchillo que tenían, rompen un poquito la raíz y empieza a fluir como una savia, un líquido. Y dicen, no. Se hidrataban con eso. Nosotros tomamos esto. Dicen, no hace falta andar cargando una cantidad. Muy bueno. Así que es como que no entendíamos mucho esto de cómo se manejaban. Hasta que, bueno, pasó toda la excursión. Y en un momento, hasta luego, hombre de la canoa, hasta luego. Le decimos, no, esperen, está todo bien, pero vimos que se rieron todo el viaje y nos llamaron hombre de la canoa. ¿Por qué nos llaman hombre de la canoa? Confieso que al final realmente nosotros nos reímos de nosotros mismos porque la situación ya era ridícula. En un momento, no sé, ofreciéndoles un paraguas en el medio de la lluvia tropical que se lanzó, ellos se reían a carcajadas cuando realmente había algunas hojas muy especiales que te sentabas abajo y sí, tenían todo lo que necesitaban. Sí, digamos. Estaban totalmente adaptados y sabían cómo moverse de alguna manera. Bueno, pero me quedé con la duda, ¿por qué hombres de la canoa? Hombres de la canoa, bueno, resulta que al final, entre risas, decidieron contarnos la historia de la canoa y por qué venía este tema a colación. ¿La podemos compartir, no, Pablo? Sí, sí. Resulta que es la historia de un cazador pigmeo que obviamente viajaba en canoa. Por algo la historia de la canoa. Y este hombre era una persona bastante obstinada. Fue a una zona en la cual había muchos peces muy, muy grandes y se alejó de donde estaba la tribu en función de poder pescar, ¿no? La cuestión es que cuando decidió volver a la noche remando, las canoas estas eran, no tenían obviamente velas ni nada, sino que eran guiadas a remo, él decidió volver hacia donde estaba su tribu y remó con toda su fuerza, era un hombre muy fuerte, en contra de la corriente. Él se dirigió en contra de la corriente, en contra de los rápidos, de las rocas, muy contento porque realmente la pesca que había tenido era muy buena. Y ve en la distancia, en dirección opuesta, o sea, a favor de la corriente, ve una canoa que se acerca en su propia dirección. Su propia dirección y que lo va a chocar. Y este hombre le dice a la canoa que viene a favor de la corriente, córrase, no ve que estoy, obviamente en su lenguaje nativo, no ve que me va a chocar. Y de la otra canoa, nada. No escuchaba nada, no hay un cambio de dirección. Y este hombre, que era muy orgulloso, dice, bueno, hay alguien que me está confrontando. No, de ninguna manera. Y sigue remando hasta que la otra canoa no se desvía. Le vuelve a insistir que se desvíe, por favor, que para él es mucho más difícil que ir en contra de la corriente y cambiar el curso del manejo, sí. Cambiar el curso con la carga de los peces que lleva y todo hasta que nada, no pasa nada. El otro tampoco se desvía y a último momento están por chocar punta contra punta y al final él decide clavar el remo y girar. Y cuando gira, le va a gritar a la otra canoa que viene en su contra y ve que esta canoa iba vacía. Tan solo no había ningún hombre en la canoa, sino era un par de sacos. Una canoa que había quedado a la deriva. Y ahí él se da cuenta de que no tenía sentido todo lo que le había estado tratando. Y bueno, estos hombres nos terminan de contar la historia y se siguieron riendo de nosotros. Sí, de que a veces pretendemos cambiar los factores que están afuera. Y a veces no. El problema está en uno, ¿no? Sí, no tiene mucho sentido realmente. Si la canoa viene vacía, por más que uno le hable, sí, le grite todo lo que quiera, no vamos a llegar muy lejos. Y siempre nos acordamos de eso y nos acordamos de nosotros queriendo cubrirlos con un paraguas en el medio de la lluvia. Bueno, nos despedimos, hombre de la canoa. La manada viaja. Los humanos se desplazan buscando nuevas experiencias. ¿Qué los impulsa? Ah, yeah. En este juego, el círculo que te encierra puede ser grande o pequeño, pero un día el amor romperá el círculo. Hasta las 6, seguimos con La Manada, de viaje por el universo. Qué linda canción que acaban de pasar. La verdad que me encantó la profundidad, ¿no?, con la que canta. Bueno, ¿la trajeron ustedes? Sí, es una canción de allá, de África. Y el nombre de la canción es Kotbiro. Y lo canta un cantante también de África que se llama Ayub Ogada. Uh-huh. Te cuento que la verdad que este tema de los viajes que tenemos en este trabajo nos aporta tanto desde lo musical, es increíble. Sí, bueno, aparte no es una canción cualquiera. Esta canción no es de la selva, sino que es de Kenia, que fue el lugar de donde luego fuimos. Y cuentan que es la canción, porque ahí no llueve mucho, a diferencia de la selva. Entonces los niños a veces nacen y pasan años y nunca ha llovido. No. Entonces, para contarles qué sucede cuando llueve y qué es lo que tienen que hacer cuando llueve, les cantan esta canción que narra qué es lo que debe hacer una persona cuando llueve. ¡Qué linda! Y de qué se trata. ¡Qué linda! Así que bueno, Kenia fue el próximo destino después del safari fotográfico, porque ¿en Kenia te regalaron el gorro? En Kenia me regalaron el gorro. Bueno, contame la historia de ese gorro, por favor. Bueno, fue obviamente por beca de vuelta. El trabajo de antropólogo también es difícil. Entonces dijeron, justo surgió que estaba la posibilidad de viajar a Kenia para ver algo que a mí me interesaba mucho de registrar, que es el ingreso a la adultez de los guerreros Zulu. Otra vez temas, viste, como es la antropología, siempre se filtra en nuestras expediciones. Pero bueno, he de aceptar que estuvo muy interesante. La verdad que me quedé con ganas. No, un viaje increíble. Sí, estábamos ahí, me avisan de que justo, porque no es que los guerreros Zulu se pone una fecha, tal fecha de tal año, es un momento muy especial, justo cuando hay una cantidad de guerreros, en especial de niños listos para convertirse en guerreros, entre un grupo de tribus deciden que es el momento ideal y allí se convoca para llevar a cabo la experiencia y la ceremonia. Entonces, imagínense, cuando me avisaron, dije, estamos en África, es el mejor momento para ir. ¿Cómo es eso de que los niños se convierten en guerreros? Bueno, lo bueno es de recalcar este tema de los ritos, ¿no? Como que le dan un aspecto simbólico y un aspecto fuerte que los marca. Ellos dicen, en este momento de mi vida hay algo que cambia. Claro, no es como en nuestra sociedad que más o menos uno de repente, puff, se hizo adulto, ¿no? En estas sociedades, para para que se produzca este cambio hay sucesos muy fuertes, que son estos ritos de pasaje. Y en el caso de los guerreros Zulu, es una tribu en la cual los jóvenes durante mucho tiempo se van preparando y van aprendiendo a cómo vivir en el medio de la sabana sin protección, cómo orientarse por el sol, por las estrellas a la noche, cómo defenderse de los depredadores. Y la gran prueba para volverse hombres es salir a cazar un león. Oh. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. En realidad, en la piel de esos chicos zulúes, el miedo, porque está bien que sos un zulú, que es una tribu de las más poderosas de África, pero bueno, hay que enfrentarse a querer cazar un león. Salvaje encima. Sí, además la edad, no es que son... Son chicos relativamente chicos, o sea, para ellos, esos están listos para volverse hombres a los 16 años. Sí. O sea que para nosotros sería un nene, pero no, para ellos consideran que ya es la edad suficiente. Estás preparado para cazar. Estás preparado para salir a cazar. Entonces, obviamente están deseosos de hacerlo porque en ese momento se vuelven hombres, pero también estaban asustados. Como y se juegan muchas cosas, sí. Y porque se van por sus propios medios, se van a valer durante todo el tiempo que sea necesario hasta que logren cazar el león. No es uh-huh. que y así arman estos gorros. El que tengo yo no es de verdad, en realidad. Uh-huh. Me lo regalaron en chiste para que me acordara de ellos, pero no, para tener un gorro de esos hay que obtenerlo uno por sí mismo. Claro, sí, sí. Y igual estaban como medios asustados, para ser sinceros. Era como un momento difícil. Entonces, cuando estaban en esa situación, lo que me llamó muchísimo la atención es que vemos que uno de los adultos, uno de los ya casi ancianos, los llama a los más jóvenes y le dicen que no se preocupen, que como lo que ellos van a buscar es en realidad el espíritu del león para que habite en ellos, que el león también tiene que pasar por sus pruebas y tiene que enfrentar sus propios temores. Entonces, como los jóvenes se quedaron como medio sorprendidos, porque ¿cómo puede ser que el león, con todo su poder, siendo el rey de la selva, tenga siendo miedo? Siendo el rey de la selva y de la sabana, tenga miedo. Uh-huh. Entonces les contó la historia de el león y el lago. Entonces, ¿cómo que el león y el lago? Sí, les dice el anciano. Dice que no había un momento en el cual había un joven león, el cual estaba como preparado para volverse el rey de la sabana, el rey de la selva, pero que un día va caminando y estaba muerto de sed y encuentra un gran lago. Entonces se acerca y dice, perfecto, es el momento ideal porque encima me voy a acercar, voy a tomar agua y seguro que después cae alguna presa. Pero cuando se acerca, de repente ve que dentro del lago había un león. Y dice, no, este lago lo habita un león, es territorio de este león. Y se va a acercar, pero ve que este león también se acerca hacia sí mismo. Entonces pega media vuelta y se aleja. Obviamente el león ese era el reflejo de sí mismo en el lago. El león no sabía quién era ese león, pero estaba sumamente temeroso. Pero dice, no, no puede ser, porque lo había visto hasta más grande. Dice, no puede ser, yo soy un león, me tengo que enfrentar. Y se acerca, muerto de sed, y ve que se acerca este león. Entonces dice, lo voy a enfrentar, y abre la boca. Y el león también le abre la boca y ve que tiene unos colmillos inmensos. Entonces sale corriendo, otra vez asustado. Y pasa el tiempo y seguía sin tomar ni una gota de agua. Estaba cada vez más sediento. Intentaba correr a sus presas y no las lograba atrapar de la sed y el cansancio que tenía, hasta que dice, no puedo más. Tengo que enfrentarme de una vez por todas con ese león. No puede ser que mis miedos me venzan a todo momento. Entonces se acerca y ve cómo este león se acerca. Y se acerca y empieza a correr, y ve cómo este león corre hacia sí mismo, y cuando abre la boca rugiendo, ve que el otro león también ruge, pero esta vez no se asusta y saltó, y de repente cayó y se encontró en el medio del río, en el medio del lago. Thank you. Diario de un viaje. África. Agosto de 2013. Noche calurosa en la sabana. Me levanté a las 3 de la mañana, un poco sobresaltada. Tomé mi diario y escribí las siguientes palabras para no olvidar este sueño. Estaba sola, adentro de una de las grutas. En la gruta había una especie de altar. Sobre el altar podía vislumbrar un niño. Era el elegido de una tribu indígena. Decían que había sido enviado por los dioses para que los protegiera. Él, el niño, quería jugar, quería correr bajo el sol y chapotear en las aguas. No quería estar sentado en ese trono, en ese altar, con aquellas ropas elegantes. Las personas le ofrendaban alimentos, bebidas, ropas, joyas, pero él no necesitaba nada de todo aquello. Él se alimentaba del amor de aquellas personas que lo venían a ver desde el corazón, y lo que más le gustaba era cuando le traían flores. En el piso de la cueva había una canasta llena de jazmines, de nardos, de fresias, de rosas, orquídeas, algunas en formas de adornos, otras en formas de guirnaldas. Me incliné para agarrarlas y regalárselas a aquel niño sobre el altar. Pero eran tan grandes y tan pesadas que no podía levantarlas. Realmente me esforzaba una y otra vez hasta quedar rendida de cansancio. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me di vuelta y vi que allí estaba la madre del niño. Juntas, introdujimos las manos en la canasta y después de varios intentos, logramos entregarles los bellos adornos de flores. A veces, las responsabilidades que acarreamos pueden ser muy pesadas. Cuando desperté, me acordé de cuán a menudo el amor nos ayuda a compartir y aligerar nuestros pesares. Bueno, chicos, qué de viajes hoy, qué de música interesante de África. Y bueno, nos despedimos. Hasta el próximo martes. Sí, otro martes más, otros viajes que haremos, no sé a dónde esta vez, todavía misteriosos. Pero seguro que aquí, en Radionauta, a las 5 de la tarde nos vamos a encontrar. No, ahora los dejamos con un poco más de música y con poesía. Recorre toda la tierra. ¿Qué harás cuando no haya más lugares para conocer? Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi: maintenant, je m'en vais avec le vent, avec les barbares d'Occident. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec des larmes. je m'en vais où ton peuple va. Je m'en vais me chercher un autre roi. Toutes les femmes sont des reines, sur terre, sur mer, neige ou désert. Derrière le voile des formes pleines, il y a le mystère des sirènes. Brûler les villes, brûler les bouches. La flamme lèche et le fer touche. La chair vivante parle par la bouche. La chair morte parle par la bouche. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec des larmes. Je m'en vais où ton peuple va. Je m'en vais me chercher un autre roi. Pensaba en contiendas, con capa y espada, contra una bestia que derribaba. Pobre necio, después de varias pruebas supe que contra mí mismo luchaba. Oh amigo, si te enamoras que no sea del amor, no ganarás la batalla. Si lo haces, serás el primero que en esta larga guerra caiga. Tendrás que levantarte una y otra vez. El amor no te dará respiro. Al final de la guerra no cuentes tus trofeos. Todo habrás perdido. No desesperes, guarda tu espada. No todos son contiendas, hay otros senderos. Desecha tus disfraces, para de girar por un segundo. Nada es tuyo, porque el apego. La mente se acostumbró a las borras y en ella se encuentra sabor. El corazón tan solo quiere el vino puro con el rótulo del amor. Thank you. Una vez más la manada se dispersa en la llanura y en cada rincón de la ciudad. La manada.